año 2070. Burba y Monserrate. Loche, tú te sabes mi nombre ya. Got flow, pienso en lo primero. With my flow, represent puro rock entero. Ah, ah, wow. Yo sí que me esmero. Don't fuck with me. Yo por lo mío muero. Yo estoy flaco, pero no te equivoques. Que tengo los cojones del tamaño de tu cocote. Yo te lo he dicho ya, no me sofoques. Que mientras más me tira, más dinero pa'l bote. Ahora tengo casa nueva pa' parquear las Mercedes. Por cierto, más grande que la de ustedes. Ey, pa' serte sincero, en mi casa caben las casas de ustedes. Yo soy un líder en mi organización. Nunca me trago, me sobra munición. Demasiadas. Colega, no hablé tanta baba. Cuando estaba pelado, ya yo Haze fumaba. Sí. Esa que se dice capa, la que a ti el DJ te regalaba. Oh, de esa que yo compraba cuando tú y tu corillo me lo mamaba. I got flow, pienso en lo primero. With my flow, represent puro rock entero. Ah, ah, wow. Yo sí que me esmero. Don't fuck with me, que por lo mío muero. Yes. I got flow, pienso en lo primero. With my flow, represent puro rock entero. Ah, ah, wow. Yo sí que me esmero. Don't fuck with me, que por lo mío muero. Yes. Antes no me bajaba de la guagua la ama. Y ahora tengo zapatos nuevos todos los días en la semana. Me encanta el plan que Dios tiene para mí. ¿Cuál? El mismo que te gusta a ti. Ya es quieto, papi, no me ronque dinero. Que si yo fuera un blon, tú fueras el cenicero. Como no pueden conmigo, me pintan de altanero. Está bien, yo seguiré viajando el mundo entero. Suave, evita que la boca te selle. No me caiga atrás, puede que te estrelle. Cuidado que un carro no te atropelle. Mejor pégate un tiro, tírate del muelle. Ya yes. I got flow, pienso en lo primero. With my flow, represent puro rock entero. Ah, ah, wow. Yo sí que me esmero. Don't fuck with me, que por lo mío muero. Yes. I got flow, pienso en lo primero. With my flow, represent puro rock entero. Ah, ah, wow. Yo sí que me esmero. Don't fuck with me, que por lo mío muero. Ah, mamá siempre me lo decía, que el día que yo hiciera dinero en esto iba a tener enemigos. Oh. Pero esta canción es dedicada a todos aquellos guerreros, los que se levantan todos los días temprano con su mente solamente en hacer dinero. Yes. Yo soy Arcán en la fucking maravilla, papi. Y aunque te caiga mal y tú no me conoces, no me juzgues simplemente por juzgarme. Bajo a boca. ¿No crees? DJ Urba y Monserrate, Flow Factory. Yo soy el fenómeno de la música, del reggaetón, de este movimiento urbano que antes se llamaba así. Yes, yes. No me copié de nadie, cabrón. Puerto Rico, esto es para la República. Yes, free tempo. Okay.